con una mazorca. Yo trato de olvidarte, condenado al vicio, solo espero morir. Solo espero morir. Si recuerdo esos días de bellos pasares, en que juntos hicimos bellas maldades. Pa. Mazorca, yeah. Mamá mazorca. Mis días sin ti serán como pan con ají. Como pan con ají. Sí. Zorca, ¿qué es lo que tienen tus granos? Le dije a mi hermano, ¿y sabes lo que me contestó? ¡No! Me dijo, ¿qué te recompras porque me prestas a mazorca? ¡Mazorca! Pa.